30 trabajos distribuidos en unas 20 largas mesas temáticas que nos brindan herramientas, en el caso de la gestión municipal, para mejorar los servicios a la comunidad y esencialmente un intercambio de saberes de aquellos que se producen tanto en el mundo académico, pero también con la posibilidad de presentación de relatos de experiencia de intervención sociocomunitaria. Es una propuesta y es un posicionamiento de índole epistemológico, en donde sostenemos que en nuestra localidad hay un conocimiento científico que se genera en las casas de educación superior, pero que esencialmente el conocimiento está distribuido en todas las localidades, en toda la localidad, y reconocer a aquellos que intervienen en el medio, que intervienen para que Viedma sea una ciudad mucho más inclusiva, y también generar este espacio. En las mesas, en las coordinaciones, también participan distintas áreas municipales, que es muy interesante lo que sucedió en 2024, porque permite poner en debate aquello que quizás de un ojo crítico se observa de las instituciones con la práctica cotidiana de la gestión pública, ¿no? Y escuchar y conversar e intercambiar opiniones al respecto. Así que es muy grato para el municipio de Viedma poder generar esta instancia, que a su vez tuvo otra actividad que realizamos en diciembre del año pasado, que fue el Festival de la Ciencia, la Democracia y el Desarrollo Regional, que se realizó también el 10 de diciembre. En nuestra linda manzana histórica, con otro formato, un formato un poco más experimental, para que también dar cuenta de qué es lo que se hace en materia de producción de conocimiento en nuestra localidad. Y esencialmente se da también en un contexto donde tenemos una gran articulación con los distintos institutos, con el IPAP, que se ha firmado un convenio recientemente para la formación de trabajadores y trabajadoras. Con el CURSA, que venimos desarrollando, está cerrando este año una diplomatura en gestión y administración municipal que es destinada para trabajadores y trabajadoras del municipio. Estamos próximos a la FIA, y el curso de historia, Viedma Historias por Contar, que también se hace con un equipo de la Universidad Nacional del Comahue, del CURSA puntualmente. Con la Uni de Río Negro, bueno, mucho trabajo también en conjunto, y estamos prontos a firmar un convenio para el dictado, una diplomatura en inteligencia artificial aplicado a la gestión municipal, que va a comenzar en junio de este año. Y con todos y cada uno de los que están aquí en esta mesa tenemos distintas articulaciones, desde a veces la colaboración que presta el municipio para mejorar los espacios de las distintas instituciones, sea el parquizado, la iluminación y un montón de el uso de espacios, ¿no?, para el desarrollo de actividades. Con el ITS número 1, ex CEN 40, tenemos las prácticas de estudiantes avanzados de distintas carreras que las desarrollan en nuestra universidad, en nuestra institución. Es decir, un montón de trabajo que lo que hacen estas instancias, bueno, es ponerlo en consideración, y en un momento cúlmine, que es el 10 de diciembre, con el desarrollo de las segundas jornadas. Toda la información va a estar, bueno, está ya en las páginas y en distintos medios de comunicación, con los plazos, y eso va a estar circulando. Se lanza ahora para que demos tiempo suficiente para quien tenga producción sobre nuestra comarca Viedma Patagones, tenga tiempo para ir trabajándolo para de cara al 10 de diciembre. Todos los plazos son, bueno, muy accesibles. Recién para octubre es la presentación de los resúmenes y ponencias, y a su vez se abre también la puerta, a medida que las instituciones lo demanden, para presentación de libros, otro tipo de eventos, otras formas de divulgar el conocimiento que se produce. Bueno, allí está justamente, sepa quienes escuchan que hay tiempo suficiente. La condición siempre que sea una producción que aborde una problemática local, ¿no?, que también es otro posicionamiento epistemológico, en donde la ciencia y el desarrollo de conocimiento está de cara a las necesidades aquí de nuestra localidad. Soy la directora de la Escuela de Arte Alcides Biagetti de Carmen de Patagones. Bueno, siempre agradecer que nos inviten a esta jornada. Me parece importantísimo que en las agendas comunes de todas las instituciones educativas se trabaje como eje transversal los derechos humanos, especialmente en este año que se cumplen 50 años del golpe de Estado, especialmente cuando estamos teniendo que volver a dar discusiones a temas que teníamos ya o creíamos tener saldados como sociedad. Así que bueno, el desafío es trabajar y agradecemos la invitación. Muchas gracias. Soy Andrés Amoroso, director del Instituto de Formación Docente y Técnica de Carmen de Patagones, y bueno, junto a Mariana siempre venimos cruzando el charco, gracias a la generosidad del municipio de Viedma, pero también convencidos de que esta articulación es necesaria. Gracias por también poner en valor a las instituciones de formación superior, que al igual que las universidades tienen peso propio y están siempre arriba, pero las instituciones de formación superior, docente, en arte, técnica, educación física, tenemos muchísima producción científica, mucho trabajo territorial, y lo demostramos el año pasado, en la jornada en donde todos estudiantes, docentes, expusieron numerosos trabajos y estuvo muy interesante el intercambio. Así que agradecerles y nos vemos entonces en todo este proceso. La decana del Cursas, estoy acompañada por la Secretaria de Extensión, por Mónica Amado, que ha estado trabajando y representando al Cursas en todas las jornadas, y también el acompañamiento de estudiantes, de ADUC, del gremio no docente, así que me siento muy honrada de estar en esta mesa. También acompañada por tantas instituciones, porque las relaciones interinstitucionales nos sostienen, sobre todo para temáticas tan sensibles. El Cursas tiene amplia trayectoria en el trabajo con derechos humanos desde distintas disciplinas y aristas, por nuestra propia característica incluso, porque somos muy diversos, pero me parece que en esta ocasión tenemos la oportunidad de poner sobre la mesa todo lo que podemos hacer, lo que estamos haciendo nosotros y con otros. Así que en ese diálogo verdaderamente resulta una jornada muy, muy importante hacia las relaciones interinstitucionales y también hacia el interior del Cursas. Creo que no es casual que estemos todos nosotros aquí hoy y muchos otros que están esperando para poder integrar las mesas y poder seguir trabajando en este sentido. También quiero decirles que todos conocemos la situación de contexto y me parece que las luchas que tenemos que dar, y bueno, me parece que es un momento oportuno para que juntos podamos reflexionar, trabajar y dar la lucha donde tengamos que darla. En este caso serán las jornadas, pero bueno, tal vez en algún momento será la calle. Y eso me parece que es verdaderamente importante para la universidad en esta instancia. También quería decirles que el Cursas en particular, y creo que me atrevería a decir la Universidad de Río Negro también, hemos sufrido una pérdida muy importante la semana pasada de una docente muy querida. Y bueno, lo hemos conversado con el señor intendente, lo hemos conversado con Juan Manuel, que también es parte de nuestra casa, y ellos mismos han hecho una propuesta de que una de las mesas de esta jornada lleve el nombre de Sandra Polizuk. Bueno, creo que sería un modo de hacer un reconocimiento a una docente que estaría aquí sin duda acompañándonos como estuvo siempre. Así que bueno, muchas gracias por esta oportunidad. La inauguración o promoción de las nuevas jornadas, ya son las segundas jornadas sobre derechos humanos. Felicitarlos nuevamente por la iniciativa, y no tan solo por la iniciativa, sino que también por darle continuidad. Muchas veces generamos propuestas, generamos diferentes actividades, y es bueno sostenerlas en el tiempo. Entonces, doblemente felicitaciones por sostener esta actividad, una actividad que integra a todas las instituciones de educación superior y también integra a toda la comunidad de Viedma y Patagones. Creo que hoy están representados, estamos todos representados acá. Hay docentes, no docentes, estudiantes, legisladores, parte del municipio, de las universidades y de la comunidad. Esto muestra que las jornadas no tan solo fueron muy exitosas en el año anterior, sino que también hay mucha expectativa por lo que viene, ¿no? Entonces, felicitarlos por sostener esta iniciativa en el tiempo. Una iniciativa que nos convoca a todos, para las instituciones es muy, muy importante porque nos ayuda a vincularnos también. Creo que son una de las pocas actividades en las cuales estamos todos integrados y nos vinculamos, y esto fortalece los vínculos entre las distintas instituciones de educación superior, que creo que es muy positivo. Estamos en una ciudad que la declaramos ciudad universitaria, y como ven hay mucha oferta académica, que eso de alguna manera también retiene y convoca a muchos estudiantes de otras ciudades, y eso hace que la ciudad crezca, que la ciudad tenga jóvenes, que los jóvenes no se vayan, que se puedan quedar con diferentes alternativas de educación. Y estas jornadas creo que de alguna manera nos sirven también para reunirnos y poder ver distintos puntos de vista y tener distintas alternativas y propuestas y puestas en común para compartir lo que hacemos acá en Viedma y Patagones. Como decía Adriana, estamos en un momento muy complicado, todas las universidades. No se cumple con la ley de educación superior, con la ley de financiamiento de educación superior. Y en breve tenemos una marcha para mayo, así que también esperamos que toda la comunidad de Viedma y Patagones, como fue en aquel momento, acompañaron a las universidades defendiendo la educación pública. Así que también los esperamos a todos. Seguramente con Adriana vamos a estar convocando a toda la comunidad de Viedma y Patagones para esta marcha del 12 de mayo, ¿verdad? Así que nada, estamos en un momento difícil, pero a pesar de estar en un momento difícil, creo que hay que seguir apostando a este tipo de actividades, seguimos apostando a nuevas carreras, seguimos apostando a generar nuevas alternativas, distintas actividades, digamos. La idea no es frenarnos, sino todo lo contrario, cada vez tener más fuerza y poder salir a luchar, a pelear y tener más espacios de debate, y que la comunidad de Viedma y Patagones pueda de alguna manera también integrarse en todas estas actividades y sintiéndose parte, entiendo yo, de todo este espacio. Creo que también refuerza la posibilidad de defender y de tomar conciencia de lo que hoy tenemos en la ciudad y que hay que defenderlo, como decían recién mis compañeros. Así que es un lindo espacio para poder trabajar, debatir y que estemos todos juntos en una actividad.